y a Banfield. Y yo comencé en las inferiores, la hice toda en San Roque. Después, por cosas de la vida, me alejé un poco del fútbol. Y a los 21 años recién empecé de vuelta en Huíncalo. Me vinieron a buscar de Huíncalo Lalo Villaloni, me dio la oportunidad de poder volver a empezar a jugar al fútbol. Y desde ahí siempre he jugado en primera. Y usted, ¿cómo era? La verdad que cuando juega tiene un plus especial por ser hincha de Banfield, ¿no? Y sentir esa camiseta como yo sé que a veces como lo manifiesta en el Facebook usted. Sí, uno me crié acá en el barrio, nací acá en el barrio y se siente muy adentro la camiseta. De chico he ido siempre a ver a Banfield acá, a jugar de local acá en la cancha de nosotros. Es una lástima que hoy no esté la cancha, pero siempre, siempre fanático. Yo, como muchos chicos, la mayoría son de acá del barrio y tratamos de poner nuestro granito para que el fútbol acá en Banfield no se pierda, ¿no? Hay muchos chicos que merecen la oportunidad de poder jugar al fútbol. Sí, no, además es uno de los clubes más que ha llegado a, vamos a decir, a finales, además un público, Banfield es uno de los clubes que más lleva gente y que, bueno, con un trabajo en la inferior, en la división inferiores, puede llegar a lograr. El único problema es la cancha, como decís vos, Sergio, ¿no? Sí, acá se trabaja con muchos sacrificios, se hacen las cosas, por ahí se entrena sin luz. Ahora nos consiguieron el estadio para un día, pero para un día para que entrene la primera y la reserva. Los chicos inferiores no tienen cancha, trabajan en cualquier espacio que puedan encontrar, paseo público, campito para nada. Todo es mucho sacrificio acá y por suerte los chicos en primera, en reserva, tienen mucho orgullo, son chicos de mucho amor propio que dejan todo en cada partido y salen estos resultados, ¿no? Sí, siempre ya, Banfield ahí peleando, ya hace unos años que venimos peleando los campeonatos, no conseguimos el objetivo, pero vamos por buen camino, creo que vamos por buen camino y ojalá se nos dé. Bueno, te quiero agradecer esta comunicación y bueno, ojalá se le dé a Banfield, por mucha gente que la verdad que de hace muchos años está ahí, y por ahí no se le da, pero yo sé las ganas que le ponen, el entusiasmo que tienen por esa camiseta y el amor que tienen por esa camiseta, y ojalá este sea el campeonato de Banfield, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ustedes por comunicarse y nos estamos viendo. Bueno, y mucha suerte. Gracias por la comunicación, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, ahí pasamos con Sergio Torren, la verdad, un referente de este barrio.